Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que todos muy, muy bien, que estén pasando una excelente tarde ya de jueves. Hoy jueves 11 de julio del año 2013, 11 de julio del año 2013, en este momento a las 3 de la tarde con 8 minutos, en la capital del país, en la capital de la República Mexicana. Si están escuchando este programa en otro horario, en otro día, quiere decir que están escuchando una repetición y no van a poder participar en vivo. Ahorita sí, estamos en vivo y pueden participar. ¿Cómo? ¿Cómo pueden participar en estos programas? Pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba defensa del deudor, defensa del, sin la E intermedia, arroba defensa del deudor, ahí en Twitter, en Facebook, facebook.com/defensa del deudor, en el chat de la estación, que es el medio principal, www.radiodd.org, www.radiodd.org es el chat de la estación. Ahí ustedes ingresan, van a ver el chat, ahí pueden exponer sus casos, sus dudas, todo lo que ustedes quieran. Finalmente también el otro medio que tenemos es línea telefónica, sí, ahí está. El teléfono 59160410 está ya abierto al servicio de todos ustedes. 59160410. A nuestros amigos del interior de la República no se les olvide marcar el 0155. ¿Para qué? Pues entre su llamada, si no, sin la alada, pues nomás no. Y les recuerdo que este número telefónico opera únicamente durante los programas en vivo. Si llaman fuera de esos horarios, no vamos a poder darles la asesoría, la atención por este medio, pero ahí nos pueden llamar a las oficinas o exponer su caso en el foro o como ustedes quieran. Y bueno, hablando del foro, ¿qué creen? Les tengo una excelente noticia. Estamos ya a nada, a prácticamente nada de llegar a 50,000 usuarios registrados en nuestro foro de asesoría legal, www.defensadeldeudor.org, la página de asesoría legal para el deudor más visitada de América Latina, más de 15,000 visitas diarias, y en este momento ya a muy poquito de llegar a 50,000 usuarios registrados, lo cual a mí me parece fantástico y maravilloso, un logro más. ...50,000 personas que ya tienen información, que cuentan con asesoría, que ya poco a poco van resolviendo sus problemas de deudas. De verdad, muchísimas gracias por la confianza. Y aquí seguiremos, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos no les caigamos bien, aquí seguiremos trabajando en beneficio del deudor, con asesorías totalmente gratuitas, tanto en nuestro foro de asesoría legal, como por estos programas de radio, como por nuestras oficinas, por teléfono, en persona, etcétera. Todas nuestras asesorías son gratis. Si ustedes requieren representación legal, también se las podemos dar con costos bajísimos. Son cuotas de recuperación para que nosotros les ayudemos a resolver sus problemas de deudas sin que ustedes tengan ningún tipo de problema ni riesgo. Su negociación garantizada aquí en Defensa del Deudor con un descuentazo impresionante para que ustedes puedan pagar sus deudas con lo justo. Y bueno, pues así las cosas ya. Ya nada de llegar a 50,000 usuarios, les vamos a tener sorpresas. No sé si en el transcurso de la tarde del día de hoy lleguemos a esos 50,000 usuarios. Si es así, en el programa de hoy en la noche, por ahí les voy a decir, les tenemos algunas sorpresillas reservadas para todos ustedes, para que pues podamos celebrar, ¿por qué no?, estas 50,000 personas registradas en nuestro sitio de asesoría legal. Imagínense nada más, esto nada más es el sitio de asesoría legal, nuestra página de internet. 50,000 personas ya registradas. Imagínense ustedes la cantidad de gente que nos visita en nuestras oficinas todos los días. Para eso está Defensa del Deudor, el único organismo de verdadera ayuda al deudor de todo el país. De verdad, de todo el país. Y ahí estamos ya, a nadita. Miren, ya Helmi ya nos puso que tenemos 49,979 usuarios y afiliados registrados en este momento en nuestra página. Estamos a 21 usuarios, que se registren 21 personas más. Seguro hoy, en el transcurso de la tarde, llegamos a esa meta de 50,000 usuarios registrados. Y si es así, en la noche, porque les recuerdo que hoy tenemos programa en vivo, también a las 9 de la noche, pues ya en la noche les diré qué les vamos a tener, qué les vamos a regalar, qué sorpresas tenemos para todos ustedes. Por ahí ya se los he estado adelantando últimamente, algunas cosillas bien padres. De todas formas, yo se los voy a decir en la noche en el programa. Y en el transcurso de la noche tendremos ahí una publicación en nuestro foro con la mecánica y lo que vamos a dar y cómo lo vamos a dar y etcétera, etcétera, etcétera. Estén pendientes, pero ya 50,000 usuarios. A mí me parece fantástico. Parece que fue ayer, un 23 de septiembre del año 2008, cuando comenzamos con esta aventura, cuando comenzamos con nuestro sitio de asesoría legal www.defensadeldeudor.org. Parece que fue ayer cuando pusimos la página en línea. Una página piloto muy mal diseñada, que estaba con lo básico, que apenas comenzaba, y se registró el primer usuario y ahí comenzamos a brindarle asesoría personalizada a esa persona, y de ahí otro más, y otro. Para diciembre del año 2008 ya teníamos más de 5,000 personas registradas, en ese poquitito tiempo, en ese lapso de septiembre a diciembre. Eso fue en el 2008, ahora estamos en julio del 2013, ya tenemos casi, más bien, sí, pues ya casi 50,000 usuarios registrados. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que conforman Defensa del Deudor, a nuestro staff en las oficinas, a nuestro staff en la página, al staff aquí en la estación de radio. De verdad, muchísimas gracias, porque es gracias a todos ustedes que logramos estos éxitos. Al usuario 50,000, ¿qué se le va a regalar? ¿Sabes qué? No quisimos hacer eso de regalarle algo al usuario 50,000, porque se presta que por ahí alguna persona se cree varias cuentas, ¿no?, para llevarse el regalo, y como que no nos latió esa mecánica, Helmi, de regalarle algo al usuario 50,000, porque es fácil, ¿no? Si yo me quiero llevar el premio, me espero a que queden, no sé, a lo mejor unos 10 usuarios para llegar a los 50,000, y me creo 10 cuentas y forzosamente yo me voy a llevar el premio, ¿no? Entonces no nos latió así el asunto. Preferimos que el usuario 50,000 pues lleve alguna felicitación de nuestra parte. Y vamos a regalar cositas bien interesantes, bien padres, detallitos, ya saben ustedes, para toda nuestra comunidad, tanto para Radio Escuchas, que nos parece fenomenal, como para personas que participan en nuestro foro de asesoría legal y en las redes sociales, y etcétera, etcétera. Así que estén pendientes, al rato en cuanto seamos 50,000, ya les diremos cómo va a estar el asunto. Pero ya nada, ¿no? A ver, vamos a checar, a ver si en lo que estuvimos platicando se registró alguien más. ¿Por qué no? Claro que sí puede ser. No, todavía nadie. Seguimos en 49,979 usuarios registrados en este momento. Pero ahí vamos, lentos pero seguros. Bueno, ni tan lentos, ¿verdad? La verdad que ni tan lentos. Ahorita nos vamos a las asesorías. Ya comienzan a preguntar en nuestro chat de la estación. Ahorita nos vamos a las asesorías. Pero les recuerdo que también tenemos participación a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya comienzan las preguntas, ya comienzan los saludos. ¡Ay, santo cielo! Déjenme. Según yo tenía abierto todo, y resulta que no. No estaba dentro de la cuenta de Twitch, pero ya me metí rápidamente. Entre otras noticias, de veras, antes de que se me olvide, el día de ayer tuve el gustazo, una vez más, de participar con una entrevista para el periódico más importante del país, el periódico El Universal. Yo creo que todos ustedes lo conocen. Ayer estuvimos platicando en su sección de tu cartera, de finanzas personales, por supuesto. Hablamos del famosísimo y pues muchas veces mal querido Buró de Crédito, un poco de mala fama que tiene el Buró de Crédito. Bueno, pues hablamos de este tema tan interesante para todos ustedes. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Cómo se usa el Buró de Crédito? ¿Qué beneficios podemos obtener a través del mismo? De todo eso platicamos ayer con nuestros amigos del Universal, del periódico El Universal, de el Buró de Crédito y sus detalles. ¿Cuándo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Por qué estamos? ¿Qué pasa cuando nos ofrecen que nos sacan por una lanita, por un dinerito? De todo eso platicamos ayer con nuestros amigos del Universal. Ya muy pronto les diré qué día sale publicado, este reportaje, esta entrevista. en este importantísimo periódico. Yo espero que hoy nos avisen más o menos para cuándo y nosotros se los notificaremos a ustedes. Una entrevista más para el periódico El Universal, que por cierto está conectado en este momento escuchándonos. Le mandamos un saludo también al periódico El Financiero, donde también ya hemos estado en varias ocasiones. David Uzcategui, saludos. Luis, Revista MX, Alan Sánchez, el Museo Interactivo de Economía, que vamos a tener por ahí una mecánica para todos ustedes también, celebrando nuestros 50,000 usuarios. Villacuapa, nuestros amigos de Villacuapa, les mando un saludo muy afectuoso. Les recuerdo que tenemos oficinas allá en Villacuapa, en Calzada del Hueso. Todas las personas que viven por allá o que les quede cerca o que deseen acudir a esas oficinas, les hago la invitación de que vayan en Villacuapa, Distrito Federal. Tenemos también unas oficinas en la Narvarte también, en Guadalajara, próximamente también en Monterrey y en Querétaro. Juancho el Hereje, te mando saludos. A nuestros amigos de Radio Fórmula, donde también hemos estado en varias ocasiones, saludos afectuosos. Rodolfo Ibarra, Diario de México, Valentín, César Ríos, la revista electrónica Sin Embargo, gracias Caletti. Espérenme un segundo que estoy actualizando. Luis Irazago, Julieta Quinn y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Twitter, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañan, qué gusto. También ya tenemos algunas preguntas a través de Twitter. Ahorita les vamos a dar respuesta, por supuesto. Denme un segundito nomás. A través del Facebook, ya saben ustedes que esto de las redes sociales está cañón. Y a través de Facebook también ya tenemos gente que en este momento nos está escuchando y nos empieza a hacer sus preguntas, como Juan Carlos Torres, como Celina Meneses. Muchas gracias, Jess Roldán, Víctor Villanueva, Alonso Torres, híjole, Gabier Huerta, Eddie Acevedo, Néstor Hereida, Reciel Alberto, Carlos Ramírez, nos están sintonizando en este momento a través de esta importante red social también que es Facebook, y con sus preguntas ya más puestas que un calcetín, en un momento más les vamos a dar respuesta, por supuesto. Pero antes de eso, ahora sí ya me voy al chat de la estación, porque ya me están diciendo que qué onda con el chat, que qué pasa. Bueno, ya estoy en el chat, www.radiodd.org. Ahí está mi amigo Francisco, al que le mando un saludo muy afectuoso. Felipe, ¿cómo estás? Ya estamos en vivo. Helmi, productor de estos programas, amigo, un abrazo. ¿Cómo estás? Yo espero que muy bien. Osiris, ya me movieron otra vez el chat. Cho47, Tapatía, Maye, Bill Gates, Paco001, Rojo, Regio DDD, bueno, Sonia Elizabeth, Maye Rodríguez y a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos y que nos siguen a través de nuestro chat de la estación, les mando un saludo y un abrazo. Ahora sí, vámonos a las asesorías porque si no se nos va el tiempo. Me pregunta primero que nadie Osiris. Osiris pregunta, que hace unos meses compró unos libros a Ediciones Culturales. El vendedor le dijo que los pagos eran mensuales y que en caso de no poder hacer alguno, que no se generaban recargos, siempre y cuando cubriera la cantidad total antes de la fecha del último pago. Sin embargo, le han estado exigiendo los pagos quincenales y le cobran 300 por el retraso de 10 días en un pago de 211 pesos. ¿Le parece una injusticia? Ojalá que lo podamos orientar a nuestro amigo Osiris. Claro que sí, Osiris. Bueno, en este tipo de cuestiones, pues mira, lo que te puedan decir está de más. Lo importante es lo que esté escrito en papel, lo que esté documentado, lo que exista físicamente, ¿me entiendes? En este tipo de transacciones de compra de libros o de enciclopedias, o no sé bien qué es lo que adquiriste, por Ediciones Culturales, quiero entender que fue algo así, necesitaríamos saber qué fue lo que firmaste, porque lo que firmaste es a lo que te estás obligando, ¿no? Si firmaste un contrato, por ejemplo, en las cláusulas de dicho contrato debes señalar el tipo de penalización a la que te vas a hacer acreedor si no pagas en tiempo y forma estos pagos, estas cuotas, ¿no? Por eso te decía yo que lo que te digan verbalmente sale sobrando, lo importante es lo que viene en el texto, lo que firmaste. Si firmaste un pagaré, por ejemplo, sería cuestión de ver la tasa de interés a la cual te estás obligando cuando firmas este título ejecutivo de crédito. Y en base a eso, mi estimado Osiris, te podemos dar una asesoría mucho más completa, porque aquí es lo que me hace falta. Lo que te hayan dicho no interesa, no podemos obligarlos a que te lo cumplan, no existe forma alguna de demostrar que en algún momento esa persona te dijo esto que me estás comentando, ¿no? O sea que está de más, no sirve para nada la palabra de una persona en cuestiones contractuales o de compraventa de este tipo de bienes. Habría que ver, repito, qué fue lo que firmaste. Y ya en base a eso, pues te puedo ayudar un poquito más, ¿no? Dice Felipe, que muchas gracias, dice que es un excelente programa, de verdad, gracias. Le gustaría saber si Financiera Independencia tiene la opción de ofrecer una quita o únicamente un convenio. Bueno, es que una quita puede ser celebrada dentro de un convenio. Sí se puede aplicar algún descuento sobre lo que debes, mi estimado Felipe, con Financiera Independencia, pero los descuentos que ofrece Financiera Independencia no son nada altos, ¿sí? Si te dan un 30% de descuento, te fue bien, y tardan mucho en aceptar una negociación. Puede ser hasta un año, año y medio, para que comiencen a aceptar el empezar apenas a negociar. Así las cosas, mi estimado Felipe, necesitaría yo saber cuánto tiempo llevas sin pagarle a Financiera Independencia y cuánto les debes, ¿sí? Para medir tu nivel de riesgo de demanda y en base a los meses que tengas de atraso, pues darte una asesoría más completa, mi estimado Felipe. Les recuerdo a todos ustedes, a todos mis queridos radioescuchas, que para que nosotros podamos darles una asesoría más completa, más apegada a su caso particular, necesitamos saber cuatro puntos básicos en relación a su problema. ¿A quién le deben? Fundamental saber a quién le deben. ¿Cuánto es lo que deben? Porque la asesoría cambia radicalmente para deudores de 2,000 o 3,000 pesos que para deudores de 100, 150 o 200,000 pesos, por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevan sin pagar? No es lo mismo apenas comenzar a dejar de pagar que ya llevar un año o dos sin pagar. También muy importante, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar? Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? Si es un préstamo personal, si es una tarjeta de crédito, si es una hipoteca, etcétera. Estos cuatro puntos, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de crédito se trata, nos van a servir como base. De ahí partimos para darle la asesoría y si requerimos más detalles, pues ya se los haremos saber durante la misma, ¿no? Pero es importante que nos digan esto para que de una vez ya ustedes vayan teniendo una asesoría lo más completa posible. Cho47, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Que parece que está lloviendo por allá en Guadalajara, veo por los mensajes que están poniendo, o está por llover o llovió. Cuídense mucho, tápense bien, no se les olvide el paraguas, por supuesto. Sí, dice Tapatía que saludos desde la nublada Guadalajara. ¿Cómo se llama la canción? Era Eugenio Salvador Dalí. Yo creo que, para mí, mi canción favorita de Mecano, para mí. Me van a decir, oye, pero tiene muchas otras muy buenas. Sí, yo lo sé, muy, muy buenas. A mí me gusta esa. Felipe, Guadalajara, aguas con las aguas, nos dice Felipe, sí, por supuesto. Maye, saludos, Bill Gates, hello. Francisco le manda saludos a Choca, Tapatía y a Felipe. Paco 001, muy buenas tardes, le manda saludos a todos nuestros amigos del chat. Dice Francisco que qué tal las lluvias de la semana pasada, que recuerde. No, qué aguacero se soltó en la madrugada hoy aquí en la capital del país, durísimo. A Felipe ya le dimos respuesta, pero nos hace falta esa información. Dice que no les debe mucho. Ah, miren, aquí nos da un poco más de datos. No les debe mucho, pero ya no quiere seguir pagando. Bueno, una cosa es no querer y otra cosa es no poder, mi estimado Felipe. Al momento de que aceptamos un crédito, pues lo aceptamos con todo lo que conlleva, ¿no? La tasa de interés y todo lo que nos van a cobrar de recargos y demás. Y si podemos pagarlo, hay que pagarlo, definitivamente. Es diferente decir, ya no puedo. Ahí sí te podemos ayudar porque en realidad tu capacidad de pago disminuyó, tus ingresos bajan y entonces sencillamente te resulta imposible continuar pagando. Ahí sí podemos ayudarte, pero decir, ya no quiero pagar nomás porque no quiero, ahí sí no ayudamos a la gente porque pues tenemos esa obligación y nos echamos el compromiso, ¿no? Con todo lo que conlleva. Ahí sí, ni modo. Dicho esto, me voy al primer corte de esta tarde. En este momento a las 3 de la tarde con 27 minutos, hoy 11 de julio del año 2013, yo soy Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México su programa de asesoría legal para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Me voy 5 segunditos, ya lo saben, es muy rápido, no se desconecten, voy y vengo. Radio DDD presenta. Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Osiris no nos escuchó. Osiris, a ver rápidamente a nuestro amigo Osiris que parece que no nos pudo escuchar. Ah, de ediciones culturales. Necesito saber qué firmaste. ¿Qué fue lo que firmaste, Osiris? Porque pues lo que te hayan dicho no sirve de nada. Nos sirve lo que esté plasmado en papel. Ya dice Rojo. Nos dice Rojo que le hablaron de crédito familiar para ofrecerle una propuesta de pagos. Que se pusiera al corriente con su segunda y tercera mensualidad. Ya con condonación de intereses de esas dos mensualidades. Que eso aplica nada más hoy. Y ya posteriormente le hacen un descuento del 35 al 42%. O sea, una quita. Les digo que todo por escrito. Dicen que sí se lo dan, pero es necesario acudir a la sucursal. Porque no se la pueden enviar por correo. Si va y solicita una copia antes, pues me parece muy bien, Rojo. Dile, mira, me parece interesantísimo. Sí voy, claro que voy. Facilítame una copia y en ese momento se las mando a mis asesores, a mis abogados de defensa del deudor para que la revisen. Y todo está en orden, pues adelante con el plan, ¿no? Me parece fantástico, va a decir Rojo, ¿por qué no? Y ojalá se aplique, como dicen los señores de crédito familiar. Sería fabuloso que den este tipo de beneficios, porque así van a recuperar muchísima cartera vencida. Entonces, Rojo, pues sí, anímate, ve, pero dile, sí, mira, todo, yo estoy dispuesto a pagar. Vamos a hacerlo todo muy bien, que ambos quedemos protegidos, ¿no? Facilítame una copia del contrato. Ahorita me voy rápido a un café internet. Se la mando a mis abogados de defensa del deudor para que la analicen. Y dándome luz verde ellos, yo de inmediato te pago, así, en el acto. Es lo que debes hacer, mi estimado Rojo. Mayep dice que cómo se inscribe para que le... Que si le decimos, por favor, ¿cómo te afilias, Maye? Ahorita te decimos, no te preocupes. Ahorita te ponemos el link aquí en el chat para que te puedas afiliar y cuentes con toda nuestra protección, representación legal, etcétera. Y a los precios más bajos del mercado, ¿eh? Son cuotas de recuperación porque somos un movimiento social. Ningún abogado, ninguno, te va a cobrar lo que cobramos nosotros así. Es económico, pero increíblemente. Dice Rojo que para ver si es cierto lo que le dicen del descuento que le están ofreciendo en crédito familiar, igual les digo que el dinero para el pago con descuento no lo tendría ahorita, hasta septiembre. Que la propuesta diría eso, el pago hasta septiembre. ¿Qué hace? Pues eso, Rojo, lánzate. Dice, sí, mira, me interesa mucho, pásame el papel. Yo lo escaneo, se lo mando a mis abogados y todo está en orden, pues te pago, ¿no? Así como quedamos. Bill Gates nos dice que, oh my God. Oh my God, hi, nos dice Bill Gates. Regio, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Regio? Paco 001, el agradecimiento es recíproco porque sin DDD, de verdad, nuestra problemática económica sería un verdadero desastre. Gracias a DDD por tanta ayuda a tanta gente. Sí, ya casi 50 mil usuarios, increíble pero cierto, ¿no? A mí se me hace sorprendente. Yo pensaba que íbamos a llegar a 50 mil usuarios a finales de este año. Según mis cuentas, según mis cálculos, yo decía, no, pues por ahí de diciembre, a lo mejor enero, ya tenemos 50 mil usuarios registrados. Y no, por tanta ayuda, estamos en julio apenas, y ya 50 mil usuarios registrados. Dice Bill Gates que si le enviamos un saludo, van saludos a nuestro amigo Bill Gates. No speak in English, le dice Helmy. Felipe, saludos a todos, estamos listos para saber mucho, nos dice Felipe. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, tarde pero sin sueño, nuestra amiga Sonia Elizabeth. Maya Rodríguez, favor de decirle cómo se registra, ahorita te decimos, desesperada 31, muy buenas tardes. Regio DDD nos dice que los cobradores le dicen que van a vender su cuenta. Su pregunta es si se vende o se transfiere, pues sí, sí la pueden vender, pero no los cobradores, porque la cuenta no es de ellos. La cuenta es de tu acreedor, el acreedor es el que la podría vender y solamente tu acreedor podrá decidir en qué momento lo va a hacer. Los cobradores solamente te dicen eso para que te asustes. Diles a los cobradores, ah caray, ¿y cómo vas a vender algo que no es tuyo? Porque la cuenta no te pertenece, maestro. La cuenta te la dieron a ti para que trates de recuperar bajo comisión lo que yo le debo al banco. Pero la cuenta es del banco, solamente ellos la podrían vender. Y no porque tu cobrador le digas al banco que la venda, lo va a hacer. Así de sencillo. Y aunque la venda, mi estimado Regio DDD, se puede negociar con tu acreedor. Dice Desesperada 31 que no tiene ni para pagar los mínimos. Debe a varios bancos. ¿Qué es lo recomendable que hagas? Si deja de pagar, ¿qué pasa? Son dos créditos y dos tarjetas de crédito. Son 150 mil. No ha dejado de pagar. Bueno, Desesperada 31. Si ya no te alcanza para pagar, pues deja de pagar. Eso es irremediable. Yo no te voy a decir que sigas pagando porque sencillamente vas a decir, oye Ángel, ¿cómo crees que voy a seguir pagando? Ya no tengo dinero. Entonces, ese es el camino que tienes que seguir. Suspensión provisional de pagos, ni modo. Deja de pagar. ¿Qué puede pasar? Pues para empezar, en lo que se le paga al banco o a los bancos con los que tengas este tipo de problemas, pues tu calificación en el buró de crédito se va a ver afectada irremediablemente. Esa es una de las consecuencias que va a haber en lo que se paga. El riesgo inherente de una demanda por la cantidad que debes también es un poquito importante. Sí puede haber una demanda en tu contra, pero, y aquí viene lo bueno, nosotros te podemos ayudar con todo eso, mi estimada Desesperada 31. Nosotros te representamos legalmente, te protegemos, protegemos tus cosas, no te van a quitar absolutamente nada, todos tus bienes están protegidos, y nosotros nos encargamos de negociar esas deudas en el tiempo que a ti te tome poder estabilizar tu economía y ahorrar. Te puede tomar algunos meses, te puede tomar unos años, no lo sé. El tiempo que tú necesites, nosotros vamos a estar respaldándote para que se pueda negociar cada una de estas deudas por medio del beneficio de quitas, se puedan liquidar tus deudas, Desesperada 31. Lo único que me gustaría que me dijeras es con qué bancos tienes los problemas, ¿sí? Para darte más o menos una proyección de qué descuento te podemos conseguir en cada una de estas cuentas. Y en base a eso tú veas cuál es la mejor opción para ti, por supuesto. ¿Qué se puede hacer en tu caso? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Dice Regio DDD que si es legal que los bancos vendan las carteras. Claro que sí, la ley los faculta para que puedan vender las cuentas a un tercero sin ningún problema, mi estimado Regio DDD. Pero pues mira, para cuestiones prácticas, en nada te perjudica. Supongamos que el banco decide vender tu cuenta, pues ahora nos arreglamos con el comprador, con la empresa que lo adquirió. O sea que básicamente es lo mismo. En cuestiones prácticas, tú quedarías igual, solamente que se negociaría con otro acreedor. Dice Felipe que tiene 6 meses sin pagar. Es un préstamo personal y les debe, según le han dicho, 10 mil pesos. Ok, bueno, pues más o menos en unos quizás 10 meses, a lo mejor un año, se pueda hablar ya de una negociación. Mientras tanto, mi estimado Felipe, lo que tienes que hacer es juntarte esos 10 mil pesos. ¿Sí? Tienes más o menos un año para juntarte esos 10 mil pesos y en cuanto los tengas, se comienza la gestión de la negociación. Para que pagues con lo menos posible, ¿no? Los 10 mil pesos es para que ya, si nos dicen, ¿sabes qué? Que dé 10 mil pesos y liquide, tú ya los tengas. Pero si se puede durante la negociación que pagues menos, pues qué bueno, ¿no? Fantástico. Así básicamente es como funciona. Por esa cantidad no te van a demandar, no te preocupes, es muy poco dinero. Dice Semere que ayer mandó un escrito al correo de contacto y a atención. Es referente a una carta que le llegó de un banco al que le debe 230 mil pesos. Tiene año y medio sin pagar, ya que se enfocó en liquidar otras tarjetas. En ese asunto no junta el mínimo para liquidar. Le gustaría ver si la carta es legal o no. Ay, mi estimado Semere, me encantaría decirte si es legal o no, pero te voy a pedir un enorme favor. Reenvíamela a contacto, porque, mira, tengo literalmente cientos de correos electrónicos, y si la mandaste ayer, pues ya quedó sepultada debajo de todos esos correos. Digo, en algún momento, en estos 2 o 3 días, vamos a llegar a tu carta y se te va a dar respuesta. Pero si quieres respuesta ahorita por medio de este programa, reenvíamela a contacto, me avisas por el chat que ya la mandaste y con mucho gusto te damos respuesta. Sí, es lógico que aún no recibas respuesta. El tiempo de respuesta por correo electrónico es más o menos de 72 horas hábiles, a menos que nos llames por teléfono. Por ejemplo, si tú mandas tu correo a atención y llamas a nuestras oficinas y nos dices, disculpen, alguien de atención, de defensa del deudor, te van a canalizar y te vamos a atender por medio de uno de nuestros ejecutivos. Y entonces le explicas, oye, ¿sabes qué? Acabo de mandarte un correo con algo así asado, ¿no? Entonces la persona de atención, la persona que te está atendiendo, va a abrir el correo, va a ver tu correo y en ese instante vas a recibir asesoría. Pero si nada más envías el correo, tienes que esperar a que lleguemos hasta tu correo y como llegan literalmente cientos de correos a la semana, pues a lo mejor nos tardamos 1, 2 o 3 días en llegar al tuyo y darte respuesta porque van en orden, por supuesto. Entonces, mi estimado Semere, te recomiendo que si quieres respuesta ahorita mismo, me lo reenvíes. Y ahorita lo checo y te digo qué onda. Si quieres respuesta de parte de nuestras oficinas, reenvíalo a atención y les dices, ¿sabes qué? Mira, te acabo de mandar un correo así, nos llamas, por supuesto, y quisiera yo saber qué hacer. Ese es el medio más rápido y efectivo para que nuestros amigos afiliados a Defensa del Deudor reciban asesoría rapidísimo. Ya Helmi ya puso el link para las personas que deseen afiliarse a Defensa del Deudor, ahí está, afíliate, y está el link en rojo. Tavo, ¿cómo estás? Te mando un saludo muy cordial. 2 años y medio libre de deudas, nos dice Tavo, quien ya pagó, de verdad. Mil felicitaciones, mi estimado Tavo. Me da muchísimo gusto. Y qué bueno. Qué bueno que te acuerdes de nosotros, Tavo. Mayra Montano. ¿Cuánto tarda una demanda mercantil en proceder? Pues depende del impulso procesal que le dé la parte actora. Ah, ¿verdad? Depende cuántas ganas le echen los que te estén demandando, básicamente, ¿no? Supongamos que te demandan hoy y les surge que seas notificada, pues ahí están presionando en el juzgado para que un actuario se lance y te emplace y te notifique lo antes posible. Y si les interesa mucho recuperar todo, pues te van a embargar y van a estar ahí sobre la demanda todo el tiempo. Depende del impulso procesal, que no es otra cosa más que qué tantas ganas le echen los abogados a esa demanda. Eso es el impulso procesal. ¿Cuánto tarda? Imposible saberlo, porque no hay forma de poder definir qué tanto impulso procesal va a haber en algún proceso judicial en lo particular. En algunos casos no hay y tardan años con un proceso. En algunos otros es lo contrario. Les interesa, les urge que todo se resuelva rápidamente y le meten un impulso impresionante y en cuestión de meses ya están presionando para que salga sentencia. Entonces, repito, no se puede saber, es imposible, depende directamente de qué tanto les interese que este asunto proceda y se resuelva lo antes posible, mi estimada Mayra Montaño, o Montano. Mi estimado Dagoba, ¿cómo estás? Saludos desde nuestras oficinas en Villacuapa, claro que sí, a todos nuestros queridos radioescuchas que deseen asesoría, que quieran saber cómo está su asunto, que quieran algo personalizado y que quieran ir a nuestras oficinas en Villacuapa, al sur de la Ciudad de México, lo pueden hacer. Ya saben, todas nuestras asesorías son sin costo, ¿eh? No cobramos un centavo porque somos un movimiento social de ayuda al deudor. Están ubicadas en Calzada del Hueso 550B, Colonia Los Girasoles 2, en Villacuapa. Como referencia, está a un costado el Centro Comercial Galerías Cuapa, justamente enfrente de la entrada de Sears, ahí están nuestras oficinas. El correo electrónico dfsur@defensadeldeudor.org. Los encargados, mi amigo estimadísimo Ulil Mon, el ingeniero Ulil Mon y Daniel González Vadillo. El teléfono por si desean llamar, o los teléfonos, el 63634115, 63634115 y el 5677-4485. 5677-4485, ahí estamos al pendiente, muy atentos para servirles a todos ustedes. En nuestras oficinas ubicadas en Villacuapa, también tenemos en la Narvarte, tenemos en Guadalajara, ya vamos a tener en Puerto Vallarta, ya están listas, nos faltaban por ahí un par de detalles, y en Monterrey y en Querétaro también. Chilango Lagunero nos manda saludos desde Torreón, pero saludos, claro que sí, hasta allá. A través de Twitter, Chanceric nos dice, ah, ok, le mandamos un saludo. Rojo, si va, ¿a qué correo lo envía? Si no le quieren dar la copia, no hace ningún pago. Ah, ok, que si vas a crédito familiar, lo puedes enviar a contacto@defensadeldeudor.org, rojo. contacto@defensadeldeudor.org o a atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. De preferencia envíalo al último, al de atención. Y en ese momento llamas a nuestras oficinas y ahí mismo en ese instante te revisan tu carta, te dicen si sirve o no sirve. ¿Ok? Mi estimado Rojo. Andrés Granier dice, mis estimados, el gobierno le está embargando sus posesiones, le quita el dinero, que quiere ayuda. ¿Qué puede hacer? Híjole, mi estimado Andrés, es que sí, deberle al gobierno es completamente diferente a deberle a los bancos, ¿eh? No sé qué debas. Habría que saber bien, pero si son cuestiones hacendarias o si son cuestiones de predial y eso, va a estar complicadísimo. Te tienes que arreglar directamente con ellos y con dinero, por supuesto, para llegar a un acuerdo. Si no, no se va a poder hacer absolutamente nada porque, pues una cosa es que seamos muy buenos y otra cosa es que seamos milagrosos. Y ahí, cuando ya hay un proceso judicial, sobre todo por parte de alguna instancia gubernamental, pues ni hablar. Se tiene que tener dinerito ahorrado para negociar. Mayra Montaño debe 26 mil pesos. Pues depende, es poco lo que debes, ¿eh? Es poco probable que te demanden. Digo, no imposible, tenemos demandas por menos de 24 mil pesos aquí registradas. Pero sí es poco probable. Dice Maye que cuando ponemos sucursal en Monterrey, posiblemente para finales de este año, Maye. Mientras tanto te puedes afiliar, ¿eh? Sin ningún problema, nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. Desesperada 31 le debe a Banamex y a Bancomer. Perfecto, mira, con Banamex te podemos conseguir un descuento aproximado de entre el 80 y el 85% sobre lo que debes actualmente. 80-85% con Banamex. Y con Bancomer un descuento que puede ir del 80 hasta el 95%, mi estimada desesperada. Con esto ya te puedes hacer una idea de más o menos con cuánto vas a liquidar tus deudas, ¿sí? Vamos a suponer que nada más te conseguimos el 80%, cosa poco probable, ¿eh? Pero vamos a suponer que solamente te conseguimos el 80% en total de tu deuda. Debes 150 mil, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de que con 30 mil pesos estás liquidando tus 150 mil. ¿Qué te parece? De ese tamaño es la ayuda que te podemos dar. Y te damos protección legal durante todo el tiempo que a ti te tome ahorrar esa cantidad. Te ayudamos a negociar, nosotros nos encargamos de la negociación. En cuanto tú tengas ese dinero, nos avisas. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo el dinero. ¿Qué sigue? Nosotros negociamos, te avisamos. ¿Sabes qué? Tu negociación ya está lista. Aquí está tu carta convenio. Y tú vas directamente con tu dinerito y lo pagas en ventanilla en el banco con el que tenías la deuda, en la cuenta raíz del problema, en la cuenta con la que tenías la deuda. Así de transparentes nos manejamos. Nada de que nos deposites aquí y nosotros le pagamos al banco por ti y el descuento, quién sabe cómo quedó, nada. Aquí en Defensa del Deudor siempre van a saber todos ustedes qué descuento les conseguimos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir directamente a pagar. Así, ustedes agarran su dinero, van y pagan. A nosotros no nos dan un centavo de ese dinero. Únicamente cubren sus cuotas mensuales, que por ejemplo, en el caso de nuestra amiga desesperada 31, son de 195 pesos al mes por lo que debe. 195 pesos, nada más, no nos paga un centavo más. Su inscripción, que en este caso sería de 850 pesos, ya con eso comienza a contar con nuestra representación legal como organismo de ayuda al deudor. Y de ahí 195 al mes, en lo que se junta sus 30 mil pesitos, nos avisa, ¿sabes qué? Ya está. Mientras tanto tiene protección legal, nos encargamos de las llamadas, le damos asesorías ilimitadas, todo lo que ella necesite para liquidar sus deudas. Y le conseguimos un descuento de por lo menos 80%. Ya se está ahorrando ahí directo 120 mil. Si el descuento es mayor, se va a ahorrar muchos miles más, por supuesto. Dice Ulil, de allá de Defensa del Deudor Zona Sur, un abrazote. ¿Cómo estás, amigo? Te mando un saludo y un abrazo. Dice Felipe que se le pasó a ir que es Financiera Independencia. Le dijeron que con 5 mil liquidaba la deuda. ¿Es factible? Pues factible es, pero a ver, ¿dónde está el escrito? ¿Dónde está la formalidad? Vaya, ¿qué es lo que garantiza que tú pagando esos 5 mil estás liquidando? A ver, pregúntome yo, digo, soy desconfiado, ¿qué quieren que haga? Osiris nos dice que le dejaron un formato anexo con fecha de pagos quincenales, pero no está anexa al contrato, según recuerda haber firmado nada más la deuda por 5,275. Un formato anexo de pagos quincenales, híjole, pero no está anexo al contrato. Pero el contrato, ¿qué decía? ¿Tienes copia del contrato para empezar, no? ¿Te dejaron copia de lo que firmaste, Osiris? ¿Leíste lo que firmaste? Importante, ¿no? Porque, miren, esto es bien delicado. Ustedes vienen buscando ayuda y nosotros, créanme, que nos encantaría poder ayudarles a todos ustedes para que paguen lo menos posible, por supuesto. Pero estamos hablando de cuestiones legales. Y sobre todo cuando existe una obligación contractual, cuando existe un contrato de por medio, pues hay que saber bien qué es lo que firmaron. Pero con precisión absoluta, porque si no, la asesoría que yo les pueda dar, pues es una asesoría de bote pronto y literalmente a ciegas. No tengo detalles fundamentales, como ese. La cláusula donde se habla de las penalizaciones, las multas o los recargos, en caso de que no se pague en tiempo y forma alguna cuota, ¿no? Semanal, mensual, quincenal, no sé cómo es que hayan quedado. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Osiris, no, pues tú ahorra y en algún momento se va a poder negociar, pero ¿qué tal que él se obligó a pagar una cantidad muy alta de intereses en caso de retraso o alguna penalización convencional y que eso duplique la deuda? Pues mi asesoría, poco o nada, de poco o nada le va a servir. ¿Entienden? Por eso es bien importante. Cuando se trata de tarjetas de crédito, de préstamos de nómina con los bancos, etcétera, sabemos perfectamente bien qué es lo que están firmando, porque los contratos que manejan esas instituciones financieras básicamente son estandarizados. Entonces sabemos bien cómo está el clausulado, ya que se están obligando y cómo está el asunto. Ahí sí, sin ningún problema, les podemos decir de qué forma manejarse, ¿sí? Por esta cuestión de que el contrato lo conocemos a la perfección, o los contratos que manejan las instituciones financieras. Pero cuando se trata de empresas pequeñitas, o que no hay tantos deudores, o que se manejan por sucursales, y en una sucursal manejan un contrato, y en otra otro, como es el caso de mueblerías, o estas empresas que no tienen ni siquiera oficinas físicas, que se dedican a vender enciclopedias o libros, etcétera, pues el contrato lo desconocemos, no tenemos idea de cómo venga. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos esa información de parte de ustedes, porque al final del día ustedes son los que firmaron, y la lógica sería, primero, que leyeron perfectamente bien que estaban firmando, y segundo, que obviamente tienen copia de lo que firmaron. Si no tienen esto, pues va a estar complicadísimo que les podamos ayudar. Porque, ¿cómo les podemos dar una asesoría en base a qué información? A suposiciones, no sirve una asesoría en base a suposiciones. Dice deudor novato que debe 2 tarjetas de crédito a Santander. Ambas suman 80 mil pesos. Debe desde el mes de febrero porque perdió su trabajo y aún sigue buscando. ¿Cuál es la sugerencia para resolver este asunto? Pues tienes que continuar en suspensión provisional, mi estimado deudor novato. Suspensión provisional de pagos porque no tienes chamba. No estás generando ingresos. El poco dinero que estés generando ahorita debes ocuparlo, supongo yo, para mantenerte a ti, mantener a tu familia, etcétera. Para cuestiones bien básicas e importantes. ¿Qué hacer? Seguir por esa línea. Te recomiendo mucho que te afilies a nuestra organización. Tu deuda es un poco alta para evitar que tengas problemas legales, alguna demanda mercantil en tu contra, embargos, etcétera. Protégete, afíliate. Y en algún momento, ya que te recuperes, nosotros nos vamos a encargar de la negociación y te vamos a conseguir un excelente descuento para que liquides esos 80 mil. ¿Con qué te gusta? Unos 16, 18 mil pesos estarías liquidando. ¿Sí? El tiempo lo pones tú, solito, a tu propio ritmo. En cuanto consigas trabajo, comiences a ahorrar y en algún momento nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo mi dinero listo. Ahí nos ponemos a negociar por ti, te conseguimos el descuento, te damos tu carta convenio, todo lo necesario, vas, pagas. Tú directamente, a nosotros no nos das un centavo de ese dinero, vas, pagas, liquidas, te quitas del problema para siempre. Con la garantía de que nosotros nos hacemos responsables de tu negociación, de que todo va a salir perfectamente bien. De ese tamaño es la ayuda que damos aquí en defensa del deudor y esa es la mejor solución que puedes tener para tu problema. Helmi, para los amigos y amigas de Guadalajara, mi amigo Helmi encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara, Jalisco. Para los pueblos y estados que lo rodean, ¿quieren asesoría o afiliación? El teléfono se los voy a dar. 0133-3615-7540. 0133, que es la LADA, 0133. El teléfono 3615-7540, allá en Guadalajara, Jalisco, por supuesto. Las oficinas se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno. El encargado, mi amigo, productor de estos programas de Radio Helmi, Maurilio Pérez Vázquez. El correo electrónico de nuestras oficinas en Guadalajara, por si requieren asesoría también por ese medio, guadalajara@defensadeldeudor.org, guadalajara@defensadeldeudor.org. Repito el teléfono, 0133-3615-7540. Andrés Garnier, que es que debía 88 millones de pesos al erario público. Ya sabía yo que por ahí iba el asunto. Pero no les crean, ayúdenme, dice. No, pues ahí sí no te podemos ayudar, mi estimado Garnier. Don Andrés, ahí sí hay que pagar. Ahí sí hay que pagar porque esa lana era nuestra. Y pues esos claveles a nosotros no nos gustan. Ya sabía yo. Ya sabía yo que por ahí iba el asunto. Dice Javier Sombra a través de Facebook que le llegó un aviso de una deuda que tiene que sería de 8.900 pesos por unos pagos que no efectuó. Porque en ese momento no tenía la manera, ni está trabajando. Lo que pasa es que habló con la licenciada, que dice que tiene que tenerle la mitad del pago para el día viernes. Y le ha dicho que sí le puede dar más tiempo para pagar. Y pues presiona a Javier diciéndole que si le da siquiera 1.500, que si no le da siquiera 1.500, va a comenzar con la demanda. no sabe qué hacer en este caso nuestro amigo Javier Sombra. Javier, pero ¿sabes qué no me dijiste? ¿A quién le debes? ¿Cómo está el asunto? ¿Es un particular? ¿Es un banco? ¿Es una financiera? Platícame a través de Facebook. ¿Cómo está el asunto? Con mucho gusto te ayudo. A través de Facebook, Juan Carlos Torres nos dice que, si le podemos aconsejar, tiene una deuda con Sears y le está cobrando un despacho de un licenciado Juan Carlos Pérez. Pero se metió a su Face, no sabe cómo lo encontró y anda mandando cartas de su deuda a sus contactos. ¿Cómo le puede hacer para parar ese abogadillo? Pues por Facebook bloquéalo, ¿no? Bloquea al señor por tramposo. Y no creas que es licenciado. Un licenciado en Derecho, pues es una persona que estudió una carrera, ¿no? Que se quemó las pestañas, que tiene cultura, que tiene educación, que sabe de lo que se trata este tipo de situaciones. Un licenciado en Derecho no tiene tiempo de estar mandando mensajitos por Facebook. Este, según licenciado, no es otra cosa, mi estimado Juan Carlos, que un cobrador. Un cobrador con mucho tiempo libre y que le urge sacar una comisión. Entonces bloquéalo, habla con tus contactos, que lo bloqueen también, adviérteles que no sabes quién es esa persona y que a lo mejor hasta quiere sacar información personal de ellos, que lo bloqueen todos y denuncien su cuenta para que se la quite Facebook y ya se tenga que abrir una nueva cuenta el cobrador Juan Carlos Pérez por tramposo y mentiroso. ¿Cómo es posible, hombre? ¡Santo cielo! Bueno, a ver, vámonos rápidamente a Twitter. Dicen en Twitter, Carlos Maya, que quiere que le apoyemos para negociar su deuda con Banamex, perdón. Quiere que le apoyemos para negociar su deuda de nómina con Banamex. ¡Claro que sí, mi estimado Carlos Maya! ¿Cuánto les debes? ¿Cuánto debes en Banamex? ¿Sigues pagando o ya no? ¿Cuánto les debes? Y si sigues pagando o ya no lo estás haciendo para darte una asesoría más adecuada, ¿no? Porque, pues, quién sabe. Fíjese lo que nos dice Mariel. Dice, hola, ¿por qué defienden a los deudores? Nos pregunta Mariel. Bueno, Mariel, pues lo que pasa es que hay que entender por qué la gente se vuelve deudora. Aquí en México tenemos la idea de que la gente es deudora porque no le da la gana pagar, porque quiere evadir esa responsabilidad, ¿no? Nosotros en Defensa del Deudor, tras ya más de 4 años de trabajar apoyando a los deudores, nos hemos dado cuenta, y esto está en base a estadísticas, Mariel, que la gente que deja de pagar sus deudas lo hace en el 90% de los casos, fíjate bien, 9 de cada 10 lo hacen porque ya no pueden pagar, porque perdieron su empleo, porque sus ventas bajaron, porque les quitaron algún beneficio, como son comisiones, porque se enfermaron, porque tuvieron un accidente, por una razón muy poderosa, ajena a su control, mi estimada Mariel, lo cual disminuyó de forma grave sus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un tren de vida acorde a tus ingresos, ganas X cantidad, y en base a esa X cantidad, pues te endeudas. Desafortunadamente, sí, ahí sí hay que reconocerlo, la gran mayoría de las personas en este país tienen una deuda muy superior a su nivel máximo de endeudamiento. Esto por desconocimiento financiero básico. La gente no sabe hasta qué nivel se puede endeudar, vaya. Entonces a eso le sumamos una situación ajena a su control, algún imprevisto, alguna eventualidad que llega a ocurrir, como es una enfermedad, como es un accidente, la pérdida de empleo, no sé, las bajas ventas, algo que disminuya nuestros ingresos. Entonces ocurre que el ingreso disminuye, pero el nivel de endeudamiento se mantiene, ese no disminuye en la misma proporción que los ingresos, ese se mantiene y lo peor de todo es que va creciendo, ¿me entiendes? Lo que hacemos aquí en Defensa del Deudor es ayudar a toda esa gente, a todas esas personas que tuvieron esta eventualidad, que tuvieron esta situación ajena a su control, para que encuentren una salida y puedan pagar, porque aquí no defendemos a gente que no quiera pagar, fíjate bien, aquí defendemos a gente responsable, a personas que quieren pagar sus deudas, pero que de momento no pueden. Básicamente es lo que hacemos aquí en Defensa del Deudor, mi estimada Mariel, darle opciones a la gente que quiere pagar sus deudas para que lo puedan hacer con cantidades justas y trato digno, por supuesto. En este momento, a las 3 de la tarde con 57 minutos, me voy al último corte, rapidísimo, el último corte del día de hoy. Yo soy Ángel González, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy 11 de julio del año 2013. Me voy y regreso en 5 segunditos, rapidísimo. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Sesión por su cuenta sin afiliarse a Defensa del Deudor. Es probable, claro que sí, pero no seguro. Nosotros te lo garantizamos. La negociación que hacemos nosotros es en base a lo que tú debías cuando dejaste de pagar. ¿Por qué nos dan mejor descuento a nosotros? Es cuestión de lógica nada más. Nosotros todos los meses metemos paquetes de negociaciones con los distintos acreedores que van desde 100 hasta 500 personas que quieren negociar sus cuentas de manera simultánea. Entonces vamos a suponer el deudor solito, desesperada 31. Oye, Banamex, yo quiero negociar, mira. Entonces Banamex en una de esas le va a dar un descuento estandarizado, ¿no? Y quién sabe si el descuento sea real, podría ser puro cuento por parte de un cobrador para sacarle un pago a desesperada 31. Ni siquiera tiene esa certeza. Con nosotros tiene toda la seguridad de que el descuento es real. Nosotros lo verificamos con el acreedor y el descuento que conseguimos es 100% seguro. Y además, como metemos negociaciones en volumen, siempre nos van a dar mejores condiciones de negociación. Lo puedes hacer por tu cuenta desesperada 31. Aquí te vamos a apoyar sin cobrarte un centavo si deseas llevar tu caso por ti misma. Todas las asesorías que requieras, aquí te las vamos a dar para que tú, por tu cuenta, puedas ir liquidando tus deudas. La afiliación es opcional enteramente, ¿sí? Desgraciadamente, si en el Inter te demandan, como no es representada nuestra, ya no te podríamos afiliar porque la afiliación es una especie de seguro. Si te demandan y no tienes la afiliación, ya no te podríamos ayudar, pero te podemos canalizar con abogados de oficio para que te ayuden. A lo mejor no es lo mejor, pero es mejor que no tener abogado, ¿no? Para que te ayuden y lleven tu caso y presenten la contestación de la demanda y tu defensa. En todo eso sí te podemos ayudar. Repito, la afiliación es totalmente opcional y te puedo garantizar que como afiliada vas a obtener primeramente mejor descuento y segundo, toda la seguridad y tranquilidad que necesitas para que no cada vez que suene el timbre salgas con temor a que a lo mejor ya sea el actuario que ya trae la demanda, ¿no? De eso se trata, de que ustedes tengan esa tranquilidad. Dice Regio DDD que le dicen los cobradores del banco que van a pasar su cuenta a otro nivel de cobranza, en las que personalmente van a ir a su casa o en donde se encuentre, lo van a contactar para cobrar el 100%. ¡Ay, Dios santo! Puros cuentos chinos de cobrador, mi estimado Regio DDD. A otro nivel de cobranza, Dios santo. Osiris firmó un contrato que no tiene fechas de pago y que además dice, a consecuencia del no pago oportuno, el comprador se obliga a pagar intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada a razón del 5.8% mensual. Y tiene espacio donde deberían especificar las fechas de pago, pero están en blanco. Le exigen los pagos quincenales y ahora le cobran 301 por el atraso de 10 días. Es que, mi estimado Osiris, ¿cómo firmas algo que dejan partes en blanco? No, ahí tendría que venir la tabla de amortización con las fechas, cuánto vas a pagar en cada momento y la tasa de interés, por supuesto, señalada como bien dices. Lo más que te pueden cobrar como penalización es eso que dice ahí, el 5.8%, porque es a lo que te obligaste y es lo que a las partes les pareció correcto y aceptaron. 5.8% y ni un centavo más. En cuanto a las partes en blanco, pues sí es delicado porque ellos pueden poner ahí lo que quieran y pueden decir que tienes un atraso de meses. Eso sí, ahí está el problema. Deudor novato debe dos tarjetas de crédito, ya le dimos respuesta. Andrés Garnier, hombre, desespera 31, ya le dimos respuesta. Melisa Ortiz, tiene 2 años de no pagar a Santander, debe ahora 57 mil pesos, según una carta del Corporativo Muñoz. Le interesa pagar esa deuda de tarjeta de crédito, ¿qué debe hacer? Pues te podemos ayudar a revisar la carta, Melisa, que te mandan estos señores de Muñoz, nomás abusada. Porque... Ya se habían tardado. Ese despacho se caracteriza por muy tramposo y mentiroso, ¿eh? No cumple casi nunca con lo que promete. Y podrías tú pagar y al rato decirte que el pago se fue a puros intereses y que sigues con la deuda. Así que mucho cuidado, Melisa. El ABC de la negociación, la A, todo por escrito. La B, revisar que el escrito esté perfectamente bien estructurado, que cumpla con todos los elementos que la ley necesita para que sirva como un respaldo físico de la negociación. Y la C, verificar el descuento con el acreedor definitivamente, mi estimada Melisa Ortiz. Si estás afiliada a Defensa del Deudor, pues no tienes de qué preocuparte. Nosotros nos encargamos de todo, verificamos que el descuento sea real. Si necesitas más días para pagar, te conseguimos más días para que puedas aprovechar el descuento. Si es posible, hasta te lo mejoramos, que pagues un poquito menos y que liquides con total seguridad. Pero primero, verificar que el descuento sea real, ¿no? ¿Qué tal que es puro cuento de un cobrador que te quiere sacar un pago y luego te vayan a salir con que siempre no? que tu pago se fue como abono de la deuda y que todavía debes. Hombre, imagínate nomás. Dice Supercívicos que si no le pierde, pues no sé, yo creo que no, por algo está aquí, porque busca ayuda, mi estimado Supercívicos. Melissa Ortiz, ya le dimos respuesta a Melissa Ortiz, no ha pagado desde hace 2 años. En este caso sí te recomiendo que te afilies, ya llevas rato sin pagar, y el riesgo de una demanda se incrementa bastante por el tiempo. José debe 70 mil pesos en tarjeta de crédito con Banamex, ya no le alcanza para pagar, ¿qué debe hacer? Pues comenzamos con una suspensión provisional de pagos, ni hablar, ya no tienes dinero, mi estimado José, no te alcanza para la reestructura, obviamente tampoco. Hay que estabilizar esa economía, como ya no le vas a pagar al banco, lo que te toca es echarle muchas ganas, estabilizar tus finanzas y en algún momento comenzar a ahorrar para negociar esa deuda por medio de la quita, mi estimado José. Aquí en Defensa del Deudor te podemos ayudar con absolutamente todo ese asunto. Rojo, hay un cobrador de Financiera Independencia, dice que es licenciado. Le pidió que mostrara su cédula, que no la traía, se le olvidó. Le dejó una hoja de pago, que dice hasta abajo licenciado y su nombre de él. ¿Esto dónde lo puede denunciar? Por usurpación de funciones profesionales. A las 5 quedó de ir a la financiera, gracias. En el Ministerio Público, mi estimado Rojo, ahí presentas tu denuncia por el delito de usurpación de funciones profesionales en contra de este pseudo licenciado. Dagoba le dice a desesperada que claro que es posible que consiga ella misma el descuento. Claro, el estar afiliada solamente le será útil si desea que la negociación sea garantizada. Como cualquier cosa en la vida, es posible que ella lo haga. Es como lavar el coche, ¿no? Cualquiera puede lavar su coche, pero por algo hay centros de lavado. Lo van a dejar mejor, nos ahorran el esfuerzo. Y pues le van a dar su aspirada y su armoroleada y todo lo que hacen ahí por pagar una cantidad. Digo, todos los servicios cuestan. Pero sí, como dice Dagoba, aquí lo que les vamos a dar es seguridad, ¿no? Y un mejor descuento, definitivamente. Sonia Elizabeth, opinión. Defensa del Deudor da mucha información, cosa que ni los bancos por no convenirles lo hacen. Ni en las escuelas, ni por cultura las han tenido. Y se requiere de un apoyo porque un mundo sin información se vuelve anarquía. Opinión personal, muchas gracias a Sonia Elizabeth. Osiris firmó sin leer, pero le dejaron copia de un contrato que dice a consecuencia. Ya lo leímos. Es eso, Osiris. Desafortunadamente, si hay espacios en blanco, imagínate. Dice Desesperada 31, si me afilio, necesito ya haber dejado de pagar o cuándo debe dejar de pagar. Esto es como ir al doctor Desesperada. Lo ideal es que tomemos tu caso lo más temprano posible para que podamos ayudarte de la mejor manera. No es necesario que dejes de pagar para afiliarte. Te puedes afiliar y ya al siguiente mes suspender pagos y comenzar con nuestra ayuda de inmediato, para que de la mano, lo antes posible, resolvamos tu situación. Así encuentras más rápido la estabilidad económica, así comienzas a ahorrar más rápido y así podemos negociar tus deudas cuanto antes, mi estimada Desesperada 31. Endeudado por el Cruz Azul, ya lo extrañábamos. Dice que ahora no quiere saber nada de sus apuestas, que debe, pero quiere preguntar qué es usufructo, con qué se toma o qué. De eso vamos a hablar precisamente para el periódico El Universal, mi estimado endeudado por el Cruz Azul, no te lo pierdas. Yo creo que en una semanita estamos hablando de este tema tan interesante para todos ustedes, porque hoy ya se nos acabó el tiempo y es un tema bien extenso. Me voy a las últimas asesorías. Karina Flores le debe 1,050 financiera a nosotras y su plazo termina el 15 de julio y ahora resulta que tiene que pagar 1,000 pesos más de intereses moratorios y todavía le dicen que es para parar la demanda. No, pues si debes 1,050 nunca te van a demandar. Con 1,050 pesos no pagas ni las fotocopias certificadas, mi estimada Karina Flores. No te van a demandar por esa cantidad. Checa muy bien, ahí en tu contrato debes decir cuánto es la tasa de interés moratoria u ordinaria que te van a cobrar. Y en base a eso saca tus cuentas para que veas cuánto debes en realidad. No te dejes intimidar, recuerda que nada más estás obligada a pagar por lo que firmaste. Francisco, que lo brinqué, discúlpame Francisco. ¿El descuento del 80% por adeudos de Banamex aplica para deudas PYME? No, únicamente para créditos personales, mi estimado Francisco. En deudas de tipo PYME el descuento, mira, no me lo sé, pero debe andar en el orden del 60%. No es lo mismo negociar un PYME que un préstamo personal. Y te voy a decir rápido por qué. En préstamos personales podemos meter, si tú quieres, 500 cuentas a negociar de Banamex al mes. En créditos PYME a lo mejor metemos 15. Entonces, pues obviamente, por el volumen, el banco no nos va a manejar el mismo descuento, la misma magnitud de descuento. El día que tengamos suficiente gente que le deba a los PYMES y podamos meter 100 o 200 cuentas de manera simultánea a negociar, pues ya el banco nos volteará a ver y nos dará algún descuento más atractivo. Pero de momento, esa es la situación. Angélica Juárez, ¿cómo puede contactarnos por teléfono? Es de Monterrey. Ahorita te damos los teléfonos. Angélica, Jen, acudió a una sucursal de Banamex para solicitar el cambio en el, de su estatus en buró de crédito. Ya liquidó con ellos la deuda que tenía. El despacho Muñoz y Asociados se ha tardado en darle la carta de no adeudo. Por ello acudió a la sucursal y le indicaron que ellos no lo hacían, que tenía que hacer una carta y enviarla al buró. Tenían entendido que acudiendo con ellos podían hacerle ese cambio solicitándolo al banco. No, falso. Decía, están bien, tienes que hacer una carta yen, pero si pagaste por medio de negociación y descuento, el estatus no va a cambiar. Más bien, sería muy bueno que sacaras tu reporte de crédito especial para ver qué es lo que dice en relación a esa deuda, porque este despacho que menciona se caracteriza por ser muy tramposo y casi nunca respeta lo que ofrece. Casi siempre engaña a los deudores para que hagan un pago y ese pago se toma como abono a la deuda. Por eso se están tardando en darte tu carta de no adeudo. Saca tu reporte especial en www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx. Es que aquí ya me están carrereando. Para ver bien qué es lo que pasa con esa cuenta, qué es lo que pasa con tu cuenta, Jen, si en realidad liquidaste o nada más abonaste a la deuda. Muy importante, aquí te podemos ayudar ya que tengas tu reporte para interpretarlo y decirte exactamente qué es lo que pasa con tu deuda. Hay que tener mucho cuidado con las negociaciones si las van a hacer por su cuenta, porque a los despachos les encanta engañar a los deudores porque no saben lo que están haciendo. Les ofrecen que con X cantidad van a liquidar la deuda y resulta que era puro cuento. Pagan, se lo toman como pago parcial y luego el cobrador con el que hicieron la negociación se hace ojo de hormiga, no lo sacan de ningún lado y la deuda continúa. Mucho cuidado, por favor. Dice que al banco ya le aparecen ceros la cuenta, perfecto, pero saca tu reporte para ver si es cierto, Jen. Pero si pagaste con descuento y no hiciste bien la negociación, esa marca negativa va a quedar en el buró y no se puede eliminar hasta dentro de 6 años. Luis le debe 72 mil pesos a Banamex de una tarjeta de crédito. La sigue pagando, pero ya no le alcanza. ¿Conviene reestructurar su deuda? Conviene que te acerques al banco, Luis, en este momento, como todavía estás pagando. Acércate al banco, que te corran una simulación de una reestructura, que te digan cómo quedaría la reestructura, con qué tasa de interés, cuánto pagarías mensualmente y a cuánto tiempo. Y en base a eso tú mismo te vas a dar cuenta si te conviene o no reestructurar la deuda. Pero como tú estás pagando, es muy posible que en una de esas, quien lo sabe, solamente tú, ya que te informes, te conviene la reestructura. Acércate al banco, que te den el plan ya reestructurado, el plan personal de pagos. No les firmes nada, por supuesto. No les aceptes nada sin antes consultarlo con nosotros, ¿ok? Pero primero, acércate al banco. Desesperado 31, suponiendo que se afilia, tiene 35 mil pesos en este momento, ¿puede conseguir el descuento que le comentamos de inmediato o hay que esperar? Hay que esperar a que corra la mora, mi estimada desesperada, porque todavía sigues pagando y ningún banco hace descuentos tan pronto. Con los bancos con los que tienes la deuda, hay que esperar entre 6 y 8 meses para comenzar a negociar. Porque pues el banco va a decir, bueno, ¿qué pasó con desesperada? No tiene para pagarnos los mínimos, pero mágicamente tiene para pagarnos con quita. Pues, ¿de qué se trata? Digo, los bancos no son tontos. Por eso nos piden por lo menos que tengan 3 meses como afiliados a nuestra organización, porque pues, se puede prestar abusos, ¿no? A gente que sí tenga ya dinero y que diga, no, pues yo tengo el dinerito aquí, me voy a conseguir un descuentito y le pago menos al banco. No se trata de eso. Imagínate qué va a decir el banco desesperada, que no tienes para pagar el mínimo, pero ahí traes 35 mil pesos para pagar con quita, pues nos va a mandar por un tubo de inmediato. Muy pronto les diremos, mi estimado endeudado por el Cruz Azul, hay que coordinarnos con nuestros amigos del periódico El Universal. Francisco, saludos, cuídate muchísimo. Se me lenguó la traba, efectivamente. Me llega a pasar. Dice Iracema Hernández que le debe a Banco Azteca 5 mil pesos con intereses ya como 13 mil. Le ofrecen reestructurar, pero le dicen que les dé 1,000 pesos y que empieza con un préstamo de 13,000 y se convertirá en 24,000. No, hombre, imagínate nomás. ¿A quién le conviene? Debe 5 y ahora vas a deber 24. No, pues, ¿qué pasó? Mejor suspende pagos, júntate los 5,000. Más o menos en 10 meses se puede negociar con Banco Azteca. Júntate esos 5,000 pesos y en 10 meses comenzamos a negociar para que con eso liquides, porque les firmas la reestructura de 5 a 24. No, o sea, casi 5 veces. No, hombre. No conviene. Desespera 31 es un ahorro que están por entregarle. Dice Supercívicos, ah, desesperada, dice primero que tienes, luego que están por dártelos. No, pues con razón debe. No, no es eso, Supercívico. Yo entiendo a la gente, ¿no? Buscan opciones y están muy bien. Pero deben entender, los bancos no son tontos. Y si el banco dice, bueno, esta persona dice que no me puede pagar, ¿sí? Pero ahorita, al mes de que me dejó de pagar, ya tiene 35 mil pesos pues qué óvole, ¿no? ¿De dónde o cómo está el asunto? Pues no, así no se puede. Hay que dejar pasar por lo menos entre 6 y 8 meses desesperada para que el banco vea que en realidad no tienes lana, ¿me entiendes? Esto es cosa de interpretación, de que se vea que de verdad no puedes pagar. Si no, el banco piensa que estamos jugando. Dice Supercívicos que le pongamos YMCA. Vamos a ver si la tenemos, cómo no. Y ahora sí, esto se acabó. 4:13 p.m. Los esperamos hoy a las 9:00 p.m. una emisión más de su programa de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Hoy, 9:00 p.m. No se lo pierdan, vamos a estar aquí en vivo totalmente, como siempre. Deudas, dudas y soluciones. Helmi, cuídate muchísimo y nos estamos escuchando. A ver si tenemos YMCA hoy por la noche.